Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y www.laretaguardia.com.ar, creo que ya lo dije, y la NDR 103.9 FM de San Bernardo en el Partido de la Costa. Bien, operando técnicamente en la retaguardia nuestro compañero Nacho Álvarez y también por ahí estaba Fernando Tevele hasta hace unos minutos, creo que todavía sigue por allí, así que hoy tenemos dupla de operadores, un lujo. Y en la 690 nuestro amigo Julio Pardo. Saben que la retaguardia nos retransmite los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También pueden escuchar este programa los miércoles a las 20 desde Santa Teresita en el Partido de la Costa en la Radio Libre 96.3. Y los jueves a las 20 por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuestra página web es www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y si querés dejar un mensaje, lo podés hacer al 153-181-3126. Repito, 153-181-3126. Y vamos hoy a tener un programa donde charlaremos con un familiar de una de las chicas jóvenes, cuatro de ellas, que murieron quemadas en una cárcel de Tucumán, más precisamente en la localidad de Concepción, estaban presas, y nos recuerda un hecho también trágico que sucedió hace más de 3 años en la ciudad de Pergamino, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde también 7 jóvenes murieron quemados en una cárcel, en una comisaría, porque quienes estaban al resguardo de ellos no hicieron absolutamente nada para salvarlos y, por supuesto, tuvieron su condena. En este caso es reciente, se está en plena investigación, ya hay 3 mujeres policías que han sido separadas del cargo, que fueron las responsables que en ese momento estaban en guardia. Pero vamos a hablar con Ariel, que es hermano de Micaela, una de las... de Macarena Salinas, que es una de las 4 chicas muertas allí. Y luego, en la segunda media hora, vamos a tener una entrevista con Flavio Ramírez. Él es el secretario gremial de FATPREN, la Federación de Trabajadores de Prensa de la República Argentina, porque hoy se está desarrollando un paro de 24 horas en las redacciones de todos los diarios del interior del país y también, bueno, aquí de Buenos Aires también con algunas medidas en ese sentido. Así que queremos saber qué está sucediendo, qué es lo que están reclamando. Y musicalmente hoy vamos a recordar a Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis, músico griego, muy conocido. Vamos a hablar después de él cuando escuchemos alguno de los temas más reconocidos, más emblemáticos, que justamente tienen que ver algunos de esos temas con películas que se hicieron y él las musicalizó. Películas emblemáticas de la década del 60, fines de los 60, principios de los 70. Mikis Theodorakis, además de músico y compositor, fue un militante de izquierda antifascista. Bueno, Nacho, si te parece, nosotros podemos ir a una primera pausa, y vamos a una presentación con un separador y volveríamos al estudio para la entrevista que tenemos ahora. Esperamos la comunicación con Ariel desde Tucumán. Vamos a escuchar uno de los temas que teníamos previsto poner de Mikis Theodorakis. Vamos a escuchar Z. Después les cuento de qué se trata la película. Oh, Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos tratando de conseguir la comunicación con Ariel, el hermano de Macarena Salinas, pero vamos a ver si podemos comunicarnos en la segunda media hora. Y vamos a invertir un poco la información y vamos a ir entonces en un minutito a comunicarnos con Flavio Ramírez, que él es el secretario gremial de FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, porque están desarrollando nuestros compañeros y compañeras, nuestros colegas de prensa, un paro de actividades. Buenas noches, Flavio. Luis Angio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bien, acá andamos. Bien. Terminando la jornada, justamente. Bueno, ¿y cómo fue esta jornada? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué medios abarcaron o qué provincias abarcaron, teniendo en cuenta que esto es un paro nacional, ¿no? Bueno, a ver, el paro nacional está comprendido para todos los trabajadores y trabajadoras de los diarios del interior de la República Argentina, que están nucleados en el convenio 541/08, que es el convenio laboral de los trabajadores de la prensa gráfica escrita en casi todo el país, salvo obviamente la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Rosario y Mar del Plata. Digamos que son, algunos tienen, como el caso de ustedes, es que tienen otro convenio de prensa gráfica, lo mismo con cada uno de estos sindicatos que yo de estas regiones que ya te estuve hablando. Pues el resto, en todo el resto del país, todos los diarios en papel, y muchos de ellos reconvertidos a digitales, utilizan el convenio Cristóbal 41. Bueno, aquellos trabajadores y trabajadoras comprendidos en ese convenio son los que hicieron el paro. Así que bueno, tuvimos un alto tratamiento. Medidas dispares en el sentido de que no en todos lados logramos hacer paros, pero bueno, sí tuvimos retenciones de tareas y tuvimos paro, y en algunos casos hasta movilizaciones y choripaneadas, como en el caso de La Plata y acá en Neuquén, donde vivo yo, donde nos movilizamos a la puerta de uno de los diarios y ahí organizamos asambleas y una choripaneada con las compañeras y compañeras de los distintos turnos del diario. Lo mismo sucedió en la ciudad de La Plata con el diario El Día. Bueno, el reclamo tiene que ver con un incremento, con la lucha salarial, con el incremento de la segunda parte del año. Nosotros tenemos un convenio que va de marzo a febrero. Nosotros desde Federación cerramos la primera parte, marzo-septiembre, marzo-agosto en realidad, y logramos un 18%, 18,5% para esos primeros seis meses, y nos estaban quedando, ¿no? Se están quedando los seis meses siguientes. La idea era que empezara el mes de septiembre con un incremento. Hasta ahora no hemos logrado ese objetivo, ya que nosotros iniciamos las conversaciones con la Cámara ADIR, la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, con un pedido de el 52,5% de incremento final, digamos, en el cierre del convenio quedaría en ese porcentaje, con un bono de 25.000 pesos. Después discutíamos si eran cuotas todo junto, más otros ítems que no son específicamente salariales, como licencias por aumentar las licencias por maternidad y paternidad, aumentar las licencias por, o incorporar en realidad las licencias por cuidado de familiar enfermo, incorporar la licencia por violencia de género, incrementar el porcentaje de antigüedad del 1,5% de la categoría de cronista, que es la que hoy rige para todos los trabajadores de prensa de los diarios, a el 2% de la categoría de cada redactor, y esos eran ítems que se iban a discutir después de la discusión salarial, digamos, en mesas técnicas, que se llaman. Y bueno, hasta ahora no hemos logrado eso. La Cámara arrancó ofreciendo un 35% final y un bono de 6, primero sin bono, después de ese 35 un bono de 6.000 pesos en tres cuotas de 2.000 pesos, y la última oferta que tuvimos logramos elevar ese porcentaje al 40, y la última oferta que tuvimos con mediación del Ministerio de Trabajo a nuestro favor fue de un 40% y un bono de 10.000, claramente eso está lejos de nuestras perspectivas y de nuestras perspectivas mínimas, que fueron aprobadas y acordadas en un plenario general de secretarios generales y delegados de diarios hace dos semanas, que nos plantearon que el mínimo aceptable es el 45% en el tramo final, más una posible revisión del acuerdo, ¿no? Bien, y en caso de no tener una respuesta favorable, ¿cómo piensan seguir? O bueno, ¿cómo Bueno, viene? ¿cómo Sí. venimos? Bien, bueno, de hecho no tuvimos una respuesta favorable. Hoy tuvimos una audiencia, o en realidad debíamos tener una audiencia a la que Falcone se presentó y la Cámara Patronal no asistió. Se excusó con el argumento de que, como estábamos en medida de fuerza, no era posible mantener un diálogo en esas condiciones, así que no participó. El Ministro de Trabajo los convoca nuevamente a una reunión el jueves, a la mañana, y bueno, en caso de Adir no volver a asistir, serán convocados sus representantes a través de la fuerza pública. En este sentido, nosotros acordamos con la conducción de Falcone hacer el mismo jueves, por la tarde, un plenario de secretarios generales y delegados de los diarios para ver qué es lo que propone Adir, si lleva alguna propuesta, y resolver las medidas futuras de acción que entendemos que serían asambleas continuas en las redacciones el domingo, el día de las elecciones, y proyectarlo para la semana que viene para ver si logramos que Adira modifique esa situación que está teniendo, ¿no? Que esos 5 puntos nos están faltando para las mínimas pretensiones nuestras. De hecho, nosotros, tanto en Viedma, el jueves pasado, cuando estuvimos con Carla Gaudenzi, la secretaria general de Falfren, con el gerente de uno de los diarios de allá, que nos planteaba el conflicto que le genera la propia Cámara al no acordar salarios más o menos en condiciones a las que nosotros pretendemos, porque bueno, ellos son los que respetan el paro y con la actividad del medio, y no los medios a los que supuestamente adhiera, y lo mismo sucedió hoy con el gerente de recursos humanos del diario La Mañana de Neuquén, donde yo trabajo, que nos planteó exactamente lo mismo, digamos, se quejaba porque esos 5 puntos de diferencia no podían generar este conflicto, y nosotros decíamos, bueno, ayúdanos a que las cámaras acepten el acuerdo. Pero bueno, nada, la verdad no entendemos cuál es la posición de Adira, porque 5 puntos parecen poco, pero en realidad en el sueldo de un compañero que gana hoy 52.000 pesos de básico y 48.000 pesos de bolsillo, 47.000 pesos de bolsillo, es mucha diferencia. Así que para nosotros es muy importante lograr ese objetivo de cara a lo que viene de la pauta inflacionaria para este año. Bien, tengo una consulta. Dentro de lo que es FATPREN y todas las asociaciones y todos los gremios en distintas provincias, ¿cuántos compañeros y compañeras hay en esta situación, ¿no? ¿Cuántos hay afiliados o no afiliados, pero en general, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando, ¿no? Afiliados no te podría decir porque, digamos, Federación no tiene trabajadores afiliados. Nosotros representamos a los sindicatos, así que son los sindicatos de base quienes afilian a los trabajadores. Más o menos el promedio de los sindicatos de base andan en los 200 afiliados, 200, 150, 300, 500 mil, como en caso de Ciprema, un poco más de 1.000 en realidad Ciprema, o Córdoba o Santa Fe. Pero el resto de los sindicatos del país son más chicos, como el nuestro, con 200, 250 trabajadores afiliados. No todos son de diarios. Nosotros, por ejemplo, digamos, realmente la actividad es muy baja porque, a ver, muy baja, estamos hablando de más o menos un universo de 7.000, 8.000, 10.000 personas si logramos contabilizar a los portales, pero bueno, no es tanto porque estamos hablando de redacciones de diarios que hoy en el interior del país son cada vez más reducidas, ya no hay más. Acá nosotros en Neuquén tuvimos, por ejemplo, un diario que hace 5 años tenía 400 personas, hoy tienes menos de 200. Claro. 5 años después. El diario donde yo trabajaba, cuando yo empecé a trabajar, éramos arriba de 120, hoy son menos de 100. Bueno, y eso se ha ido notando en todas las redacciones del interior del país. Pero bueno, a eso se suman muchos de los compañeros autogestivos, muchos de los portales que también utilizan el convenio 541 como referencia salarial, y muchos compañeros de radio que también utilizan el convenio 541 como referencia salarial. Así que nosotros más o menos estamos estimando, porque en realidad no tenemos el dato preciso, que estamos rondando los 7.000 trabajadores. En realidad, si nos basamos con los aportes que hacen las empresas a la obra social, no llegamos a 3.000, pero sabemos sí que más de la mitad de los compañeros que trabajan en los medios, en los diarios, no aportan a la obra social, sino que aportan a otras obras sociales y prepagas, porque las empresas tienen sus propios convenios con esas empresas y bueno, se termina yendo para ahí. Pero bueno, estamos estimando más o menos en eso, ¿no? secretario general Flavio Ramírez de FATPREN, el sindicato de prensa a nivel nacional, es una federación, él es del gremio de Neuquén. Y como siempre pasa, Flavio, no sé, en tu provincia o en otras provincias, si los medios, me imagino, no deben de replicar estos conflictos, ¿no? Acá en Buenos Aires tampoco, solo los medios. Sí, a ver, claramente eso es lo que nos está pasando. Solamente los medios alternativos o los medios universitarios o cooperativos son los que nos reproducen. Los medios hegemónicos en los cuales trabajamos la mayoría de nosotros no ponen ni siquiera una línea del conflicto de los compañeros y compañeras de prensa. Ni siquiera nosotros acá en la región de Neuquén y Río Negro tuvimos en todo el mes de enero, febrero, marzo y hasta el mes de junio un conflicto muy grande con el reclamo en lo que fue la zona patagónica, la incorporación de un ítem salarial que es un derecho que tenemos todos los compañeros y compañeras que trabajamos y vivimos en la Patagonia, que los compañeros de diario no lo teníamos. Bueno, lo luchamos durante 6 meses, lo conseguimos y los diarios ni siquiera esa situación publicaron. Así que nos cuesta mucho, así que es gracias a los medios alternativos que nosotros podemos lograr informarle a la gente cuánto es lo que gana un periodista, que nos pasa, que muchos creen que nosotros tenemos sueldos muy altos, porque muchos de nosotros nos ven en la tele, y sin embargo no, tenemos sueldos que están en muchos casos por debajo de la línea de la pobreza, en varios casos por debajo de la línea de indigencia, y la mayoría de nuestros compañeros y compañeras tienen 2 o 3 trabajos para tener un sueldo que les permita llegar a fin de mes, por lo menos con el cinturón ajustado, pero bien. Quienes viven de un solo trabajo, lamentablemente, llegan con el cinturón muy ajustado y no viven para nada bien en esta profesión. Bien, bueno, te agradecemos la comunicación, nos vamos a seguir manteniendo en contacto, Flavio, y esperemos que como cualquier otro laburante en este país pueda resolver y podamos resolver nuestros problemas salariales. Así que te agradezco mucho la comunicación. No, por favor, gracias a vos. Y sí, bueno, ese es el objetivo que nosotros tenemos, para eso estamos desde Federación, digamos, tenemos una conducción nueva, una conducción que en este caso la está manejando una compañera de Cipreo, un sindicato que está laburando y trabajando y creciendo mucho, y el objetivo es exactamente ese que vos decís. Nos falta, sabemos que nos falta, pero ese es el camino. Así que nada, esperamos poder seguir creciendo y sumando y ayudando en todo lo que podamos a nuestros compañeros. Bueno, vamos a decir que la compañera es Carla Gaudienzi, es una compañera acá del Cipreva, también luchadora, joven, que está laburando, sí, claro, también junto con ustedes en una nueva etapa, por lo menos a nivel gremial, de todos los trabajadores y trabajadores de prensa, después de tantos años de estar con un gremio que nunca representó a nadie, ¿no? Sí, así que bueno, un buen augurio de lo que está pasando con ustedes ahí en Buenos Aires. Así que esperemos que también ustedes tengan la fuerza como para romper esa situación que están atravesando desde hace tanto tiempo. Bueno, gracias y buenas noches. Buenas noches, compañero. Dale, hasta luego, gracias. Vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Thank you. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y como había dicho, bueno, hoy musicalmente tuvimos la posibilidad de escuchar temas de Mikis Theodorakis, un compositor, un intelectual griego, además un militante de izquierda que peleó contra el fascismo cuando le tocó la Segunda Guerra Mundial, se unió a la resistencia primero contra la Italia fascista y después contra la Alemania nazi. Ustedes escucharon el primer tema musical, Zeta, que es una película del año 69 dirigido por Costa Gavras, y trabaja entre otros, bueno, casi nada, Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Irene Papas, Jacques Perrin, entre los que trabajaron, entre los principales, ¿no? Y trata sobre... Tuvo un premio en el Festival de Cannes del año 69, y trata de un político, un médico, que estaba en la oposición en un país, en Grecia, y va a un acto. No voy a contar la película, pero ¿de qué se trata? Un acto de opositor, y la derecha, los sectores de derecha y la militancia de derecha lo amenazan diciéndole que no tenía que hacer ese mitin porque va a tener problemas. Y tal es así que él, igual, a pesar de esas amenazas, insiste en hacerlo, ese acto, ese mitin, y bueno, es atacado por estas bandas de ultraderecha, y después, bueno, muere, y ahí toda la película se desarrolla en el marco de ver la complicidad que hay entre los políticos, entre las policías, entre los jueces, entre el periodismo, y cómo ese gobierno de derecha luego se transforma en un gobierno militar. Se da un golpe de Estado y se pone fin a la dictadura. Las imágenes finales de la película es impresionante, y es para verla. Búsquenla por YouTube, por allí, que la van a encontrar, y ya van a ver que es una película apasionante. Y la otra película que del tema que pasamos, que es Estado de Sitio, Mikis Theodorakis también trataba estos temas, ¿no? Musicalmente, también es una película de Costa Gavras, Estado de Sitio, que trata también de un secuestro y un asesinato de un político estadounidense que bueno, estaba en funciones en el Uruguay, también en la década de los 60, y Dan Anthony Mitrione, me acuerdo de ese nombre porque me acuerdo del hecho en sí, ¿no? Es verídico, es una historia, es una película en base a una historia que pasó en Uruguay. Este agente del FBI, que estaba encubierto allí como agente del FBI en Uruguay, trabajando contra la organización guerrillera Tupamaros, y estos lo secuestran, y en Uruguay, bueno, hay un revuelo muy grande. Argentina repercutió mucho este secuestro, y cuando los Tupamaros plantean negociar con él para liberarlo por 150 presos políticos, el gobierno uruguayo, con el apoyo de Estados Unidos, se niega. Y bueno, al poco tiempo Dan Mitrione es encontrado muerto en un coche, ejecutado por, por un comando Tupamaro. Es una muy buena película también para verla, por supuesto también es una película donde trabaja Jess Montan, Renato Salvatore, Jack Weber y muchos otros en esa época, ¿no? Es del año 72, o sea que la película prácticamente la hicieron 2 años después de los hechos. Y Costa Gavras también tiene otra obra muy importante, que es El canto general de Neruda. Él también musicalizó, que también es una obra impresionante. En esta de Estado de Sitio, quienes ejecutan el tema también, es un conjunto chileno, que en realidad es un conjunto, los Calchaquis. Es argentino, es norteño, hacía música andina, pero también, bueno, después se fueron incorporando otros músicos chilenos. Y los Calchaquis también, si lo googlean y lo buscan, van a escuchar unos temas muy, muy importantes y muy lindos. Así que vamos a ver si podemos terminar el programa con otro temita musical después de Theodorakis, y después vemos, ¿sí? Vamos a un separador, Nacho, y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y seguimos aquí comunicándonos, tratando de comunicarnos con esta persona, con Ariel Salinas, que es el hermano de Macarena Salinas, y voy a tratar de ver si podemos hacer un nuevo intento de comunicarnos, y si tenés, mientras tanto, Nacho, poder llamarlos al teléfono que teníamos dado, ¿sí? Para poder ver si, aunque sea, podemos hacer la comunicación vía telefónica, ¿sí? Y tenemos suerte. Quería, bueno, les comento, mientras esperamos la comunicación, hace una semana aproximadamente, en la ciudad, en la localidad de Concepción, en Tucumán, en la provincia de Tucumán, hubo la muerte de cuatro personas, cuatro mujeres, cuatro jóvenes, que fueron muertas, quemadas en esa cárcel. Así que queríamos hablar con algún familiar de ellos y ver qué podíamos tener noticias de cómo se está desarrollando la investigación y demás, ¿no? Vamos a ver si nos pueden contar ¿Cómo fue esto? Hay tres policías mujeres que están separadas de su cargo en el proceso de investigación y en realidad yo comentaba al inicio del programa, esto nos hacía recordar entre otros al caso de siete jóvenes también, chicos que estaban presos en una comisaría en Pergamino hace más de 3 años y también murieron asfixiados y quemados porque los responsables que estaban allí en la comisaría en ese momento ni siquiera fueron capaces de abrir las cadenas, los candados, y murieron allí. Fueron juzgados y condenados los siete. Dos de ellos están presos en cárcel efectiva, pero otros cinco no lo están hasta que se termine la sentencia definitiva, porque los abogados defensores de ellos han apelado, y hoy lo que están pasando es por prisión domiciliaria. Bueno, Nacho, si te parece, vamos a poner si tenemos algún temita musical y vemos si una última intentona de poder comunicarnos con este muchacho. Seguimos ahí, escuchábamos otro tema también de Mikis Theodorakis que musicalizó Nachito. Y como habíamos dicho entonces, por suerte pudimos comunicarnos con Ariel Salinas, que él es el hermano de Macarena Mailén Salinas, una de las cuatro jóvenes que murieron quemadas en una cárcel de Tucumán. Y bueno, queremos que nos cuente un poco cómo fue, qué novedades tienen, qué información tienen ustedes al respecto. Buenas noches, Ariel. Luis Sangió te saluda. Sí, buenas noches. Bien, ¿qué nos podés contar de lo que sepan ustedes hasta hoy, no? Y sí, yo lo que más o menos quería transmitir, de acuerdo a la información que tenemos de parte de la justicia, es que en ningún momento ellos nos avisaron, digamos, de lo sucedido. ¿Cómo se enteraron parte, ustedes? Y por medio de las redes sociales. Nunca vino la policía ni nadie, digamos, nos llamó avisando que había un incidente en la brigada femenina de Concepción. Nosotros se enteramos por los medios sociales, digamos. Sí, sí, sí. ¿Esto en qué hora fue, más o menos? ¿Tienen idea? Y nosotros nos enteramos aproximadamente a 19 horas del día jueves. Ajá. Y bueno, a partir del momento que se enteraron, ¿cómo actuaron ustedes? ¿Qué les dijo la policía? ¿Qué les dijo la justicia, los tribunales, el fiscal? Y en ningún momento nosotros no nos informaron nada. Nosotros vivimos en San Miguel de Tucumán, o sea, a 85 kilómetros, digamos, donde se encontraba alojada una de mi hermana. Sí. Llegamos a la morgue judicial y bueno, nos decían que no nos podían dar información, que todo estaba en cuestión de investigación. Así que ese día pegamos la vuelta y al otro día nos fuimos nuevamente hacia la morgue, a donde contactamos, digamos, que mi hermana estaba fallecida. Ajá. Y además de, bueno, ¿cómo la vieron ustedes? ¿La autopsia determinó alguna otra, algunos otros golpes, algunos otros daños en el cuerpo de ellas o de alguna de las otras tres, ¿no? Sí, hasta el día de la fecha el examen que hizo los médicos forenses no nos entregaron los resultados. Es lo que nosotros estamos pidiendo al fiscal que nos dé explicaciones qué es lo que ha sucedido, ya que donde se produjo el incidente, a 50 metros aproximadamente se encuentra el hospital de la ciudad de Concepción. Sí, sí, sí. A 200 metros están los bomberos de la ciudad. Lo que yo quisiera saber, digamos, y quisiera que se aclarezca esto, que eran 5 las detenidas, había 4 guardias cárcel. ¿Qué ellos hicieron? Porque los vecinos salieron aparentemente de los gritos desgarradores que estaban, que pegaban a las chicas. Los vecinos llamaron a los bomberos, que hubo abandono de personas de todo el sistema, tanto de los bomberos, de la policía. O sea, los bomberos no actuaron tampoco en forma inmediata. No, hubo una demora, por eso ellas murieron asfixiadas. Dice la gente del lugar, nos comenta más o menos que los gritos eran desgarradores, que la policía no la dejaba ingresar si ellos presten colaboración para poder sacarla a las detenidas. ¿Y estas 4 mujeres policías que estaban ahí en la guardia, qué información tienen ustedes respecto a ellas? ¿En estos momentos están detenidas? ¿Cuál es su situación? La única medida que se tomaron, digamos, es que están en estado de disponibilidad. Yo quisiera que esto se esclarezca, ya que el ensañamiento de la policía, digamos, que es responsable directo de lo sucedido, viene desde el día 20 de julio, donde mi hermana, Mailén Macarena Salinas, sube una foto a las redes sociales a donde estaban ingiriendo bebida alcohólica. Ajá. Detenida, digamos, ¿no? En el lugar a donde se encontraba detenida. Sí. De ahí viene el ensañamiento de la policía. Yo, es de mi punto donde yo veo, digamos, es que la policía tiene mucho que ver en esto. Hubo abandono de personas. Lo que yo no entiendo, la justicia, ¿por qué no tomó medidas de detención hacia toda la la guardia correspondiente. A toda la guardia. Y te hago una pregunta, Ariel, estamos hablando con Ariel Salinas, es hermano de Macarena Salinas, una de las cuatro jóvenes muertas allí en una cárcel, en una comisaría, es una comisaría en Tucumán. ¿Por qué estaba detenida tu hermana? Por una causa de robo agravado. Ajá. ¿Cuántos años tenía Macarena? 22 años tenía mi hermana. ¿Y ya tenía una condena firme o todavía estaba en el juicio? Ya tenía una condena firme y tenía orden del traslado de una jueza de una semana anterior. Yo no sé por qué el servicio penitenciario o la justicia, no sé por qué no la trasladó hacia el penal a donde tendría que estar alojada mi hermano. O sea que ella estaba en esa comisaría y ya tenía orden de la justicia de que la trasladaran a un penal ahí en donde, en alguna localidad de Tucumán. En la banda del río Salí. En la banda del río Salí. En la banda del río Salí. Y en la banda del río Salí, las condiciones son buenas o están también en una situación como en la mayoría de las cárceles del país, hacinadas, y por eso no las mandaban. La verdad que yo desconozco la situación, ya que primera vez que mi hermano, tiene detención. Ajá. Contame un poquito de Macarena. ¿Cómo era ella? Y bueno, ella se expresa, en una carta que nos da, una semana anterior, más o menos ella se expresa que la guardia en el día de la fecha, que tenían siempre problemas constantes, que no le pasaban las cosas, le rompían las cosas que le llevábamos nosotros los familiares, siempre estaban teniendo problemas con la guardia, del día de la fecha de lo que ocurrió el incidente. Ajá, sí, sí. Y ella, ella vivía en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, también junto con ustedes. En San Miguel de Tucumán vivía. ¿Y cómo va a parar detenida a 80 kilómetros a Concepción? Y ella primero se encontraba alojada acá en la comisaría segunda, en San Miguel de Tucumán. Supuestamente el traslado de ella era hacia la cárcel. Lo que yo no me explico, es por qué la han mandado hacia Concepción. La justicia nunca supo responder, por qué a ella la trasladaron. Porque ya que a nosotros nos quedaba, lejísimo para ir a visitar. Entonces nosotros los días domingos le llevábamos las cosas para la semana. Sí. A donde no teníamos contacto estrecho. La visita que teníamos era de 5 minutos y de 5 metros de distancia. Ah, mira. ¿Y las condiciones de detención, las pocas veces o no sé cuántas veces pudieron verla ustedes, ustedes qué podían percibir? ¿Eran atendidas? ¿Tenían su lugar para poder estar dentro de una celda? ¿Estaban juntas todas? ¿Cómo eran las condiciones de vida? ¿Qué te contaba Macarena? Y nunca vimos el establecimiento y Macarena nunca nos podía, redactar qué es lo que estaba sucediendo, porque siempre estaba la policía, en el horario que nosotros le dejamos las cosas. Era una conversación que teníamos de 5 metros de distancia, no era, una conversación que ella nos podía, especificar qué es lo que estaba pasando adentro. O sea, estaban bastante restringidos en la relación con ellas cuando se encontraban en la comisaría a charlar. Exactamente. Bien, lamentablemente, no nos pudimos comunicar antes. Ariel, se nos está terminando el programa, pero me imagino que ya deben de tener ustedes allí trabajando con algún abogado y las familias de las demás chicas muertas se estarán organizando. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, lo que yo quiero hacer un descargo por medio de ustedes es que la justicia, nos desamparó totalmente. Los fiscales, los querellantes de la causa, esto no nos dan solución, ya que no nos contestan, si cansamos de llamar y no nos entregan los informes que se hicieron como correspondieron. Para mí hay mucha corrupción, en la investigación, y abandono de personas hacia mi hermana y las detenidas, fallecidas en el día de la fecha. Bien, bueno, Ariel, por supuesto vamos a seguir aquí desde este programa, desde esta radio, con este tema. Vamos a mantener comunicación nuevamente contigo, con otros familiares de otras de las chicas muertas. Te agradecemos y, bueno, nada, hay que seguir visibilizando este tema porque, por ejemplo, aquí en Buenos Aires prácticamente no se sabe de esto y que es un hecho muy grave y lamentable. Te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias. Adiós, buenas noches. Bien, y ya nos estamos despidiendo del programa, se nos pasó la hora, gracias ahí Nacho, que hizo un esfuerzo impresionante, pobre, con los controles, con todos estos cambios que hubo hoy de programación. Gracias a Julio Pardo en la 690, saludamos también a nuestros oyentes en la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Me despido hasta el próximo martes. En otras voces, otras propuestas. Chau.